12 y 8 minutos, vamos a quedarnos con uno de los apartados habituales de cada martes, ya saben, relacionado con el ámbito político, una sección en la que vamos siguiendo un turno de intervenciones. Hoy ya les comentábamos en el arranque de la mañana que llegaba ese turno de participación al Partido Popular, y en concreto ya tenemos aquí en los estudios de la radio con nosotros al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben, con los asuntos que elige y que quiere abordar cada formación política. Y en ese sentido, Manolo, para comenzar, quería referirte a lo que va a ser la presentación, por ejemplo, en el día de hoy, ¿no? A una presentación pública del proyecto que impulsa la zona franca para la construcción de 10 naves nido, como ellos lo denominan, pequeñas naves industriales. Para emprendedores, y como digo, por ahí querías comenzar, ¿no? Por ese proyecto. Sí, buenas tardes. Yo creo que es importante. Empezamos sin duda el año con una inversión de ladrillo. Creo que iniciamos un año importante, ¿no? Porque el tema de que Zona Franca, a través de con la Cámara de Comercio y la Fundación Incide, pues hayan creído en el proyecto que, bueno, desde el Ayuntamiento nos habíamos preocupado para esa pequeña y mediana empresa, pues es importantísimo que, bueno, esta tarde ya hemos invitado a todas aquellas personas que a través de distancia solicitaron el interés de estas naves por el alquiler, y también a aquellas personas que estén interesadas, aunque no hayan entregado la instancia correspondiente, pues también pueden estar presentes, donde el delegado de Zona Franca pues dará la información de cuál sería el proyecto en sí y cuáles serían las condiciones de alquiler en cuanto a esas naves. Es importante, como digo, porque en Zona Franca pues ya ha solicitado lo que es la licencia de obra, y sin duda es importante, bueno, que empezamos el año con una inversión de 1.080.000 euros en la edificación. Y también, pues, a aquellas empresas que nos estén escuchando, pues, decirle que, con toda probabilidad, en el mes de enero, en este mes de enero, en la página web de Zona Franca, pues, tendrán, sin duda, pues, esa información para la licitación. Lo importante es que se presenten cuantas más empresas, las condiciones que plantea Zona Franca, para que ese 1.000.000 de euros, pues, quede aquí en Ubrique y repercuta sobre las empresas de Ubrique y la diferentes comercios, porque no es solamente el tema de la construcción, sino el tema de todos aquellos añadidos que necesita la construcción, ya sea pintura, ya sea metal, o todo lo que conlleva el tema de obra. Entonces, como digo, esta tarde pues se va a dar la información, y para todos aquellos que estén interesados, no solamente en estas condiciones de alquiler, que son fondos europeos. Y estos fondos europeos pues están planteados para que esas 10 naves se alquilen en las condiciones que se planteen pues esta tarde allí en la reunión, donde, como digo, están citados todas aquellas personas que nos lo pidieron por distancia y todos aquellos que nos estén escuchando que tengan interés en ello. Por tanto, se trata de un acto público, ¿no? A las 4:30 de la tarde, ¿dónde en concreto? Sí, lo vamos a realizar en la ermita de San Pedro, porque allí en la sala de prensa pues está la exposición del borrador del PGOU, y entonces había también, por la distancia, gran interés de muchas pequeñas empresas, y entonces pues creo que es un proyecto que va a facilitar pues a esas pequeñas y medianas empresas tener las posibilidades de no tener que meterse en inversión, sino que se encuentra una nave y pagando el correspondiente alquiler mensual. Para incluso aquellas personas que no hayan tenido noticia, es cierto que nosotros ya hemos informado al respecto de este proyecto, pero digo que puedan estar interesadas, se trataría por tanto de alquiler durante 2 años como máximo, creo. Sí, inicialmente pues me comentaron de que era la posibilidad de 2 años, pero creo que había un poco un cambio de condiciones ahí, que se hablaba también de unos metros de 120 metros, han hecho otra redistribución y ahí se plantean otra serie de metros, y entonces todas esas condiciones pues se explicarán esta tarde si son de 2 a 5 años. Pero sí, creo que es un proyecto que iniciamos el año con inversión en el tema de ladrillo, son 10 naves y creo que es 1.080.000 euros importante para el tema de construcción y aquella empresa que nos cobra, que sin duda creará también empleo para esa construcción. En definitiva, como decimos, naves industriales con distintas superficies para alquilar. Lo alquilarían con un precio módico, podemos decir, o simbólico, en comparación además con lo que sería el precio de mercado habitual, ¿no? Claro, es decir, ahí se trataba cuando se iniciaron la información que yo he dado y me transmitió una zona franca, cuando hablábamos de naves de 120 metros, 150, se hablaba de entre 200 y 300 euros. Entonces, con más detalle, como había una modificación, había una ampliación de otra red de distribución y hay naves de mayor metro, de mayor capacidad, entonces toda esa información la vamos a facilitar esta tarde y todas aquellas consultas que nos hagan pues todas aquellas empresas interesadas en el alquiler de estas naves, que entendemos que si la licitación sale en enero, pues podamos estar que haya salido la licitación y podamos estar edificando en febrero. ¿Para cuándo se supone que podrían estar finalizadas esa obra? Los planteamientos que dice Zona Franca ante esa construcción se plantean pues unos 4 o 5 meses estarían finalizados. Y por el momento, ¿cuál es el interés de los empresarios, emprendedores, hasta el momento? La verdad que sí, hemos recibido bastantes instancias y además muy importante porque hay gran diversidad de empresas. En su mayoría no son del sector de la piel, aquellas pequeñas y medianas empresas que están interesados. Y bueno, es una diversidad del sector del servicio también que hay también. Y la verdad, creo que ya no solamente la inversión de las naves que genera empleo y la inversión que deja en Ubrique, sino que también cualquier aquella empresa que esté allí en esas naves, pues sin duda va a generar también empleo, una vez que estén establecidas las diferentes empresas allí en el polígono. ¿Sí que se trataría de nuevas empresas o alguna que se vaya a reubicar allí? Bueno, sí, tenemos que ver, lo importante es que esas 10 naves se ocupen. Yo el interés que siempre le he transmitido a Zona Franca, lo importante es facilitar a las pequeñas y medianas empresas y, como digo, lo de vital importancia que esas naves queden pues totalmente ocupadas, y porque sin duda hay también pequeñas empresas que no tienen capacidad por donde están establecidas y a lo mejor esa ampliación de esa nave les facilita que su empresa pueda crecer en mejores condiciones, ¿no? Naves que, recordemos, van a ir situadas en una superficie que está situada junto a MOVEX, junto a la Fundación MOVEX, y es cierto que en esa zona, a través de diferentes proyectos, de ya la zona industrial que existía, bueno, pues está habiendo ya una acumulación que, en definitiva, imagino, viene bien a todos, en el sentido de que haya mayor presencia, cada vez mayor de empresas a través de la distinta zona industrial que ya existía, digo, y la nueva que pueda haber, ¿no? No, la verdad es que, bueno, hay que darle también gracias a Dios, ¿no? Que la verdad es que hay diferentes empresas de Ubrique también, que no solamente están interesadas en estas naves, sino también, como digo, están interesadas también en la compra de suelo industrial. Y estamos ya con el borrador de lo que sería la nueva licitación del suelo industrial, que estará, pues, posiblemente a mediados de febrero, porque la verdad es que tenemos ya en firme, tenemos ya varias empresas que están interesadas en pues casi el 50% de las parcelas que quedan, están interesados, y eso la verdad es que es de agradecer, ¿no? Que haya empresas de Ubrique que sin duda siguen invirtiendo y todo lo que sea una movilidad en la construcción, pues sin duda va a que esos datos del paro vayan decreciendo. Recordemos que ya hubo una primera fase, por decirlo de alguna manera, de lo que fue la venta de suelo industrial. Había además una serie de requisitos importantes, digo, para que no haya especulación, ¿no? En cuanto a los terrenos, que no se compren terrenos para después venderlo a un precio superior, sino que evidentemente sean para uso industrial, porque además son terrenos municipales y la intención es esa. También existen esa serie de requisitos en la nueva venta que se va a hacer, digo, porque ese es el principal objetivo, ¿no? Que al final eso se destine para suelo industrial y cree empleo, y etcétera. Sí, no, de todas maneras lo que tenemos que ver también con el borrador que estamos preparando, que más o menos seguirá las mismas condiciones que había sido la anterior. Y también, pues, como digo, los técnicos están ultimando este detalle para que también pasemos a una reunión de portavoces, igual que lo hicimos la vez anterior, y que los diferentes portavoces pues también comenten aquellas cosas que si hay algún cambio que realizar. Pero lo importante es que en Ubrique, la verdad es que tú te pasas en otros sectores industriales de la provincia o de Andalucía y no hay la actividad, no hay la actividad de edificación que hay en Ubrique. Y la verdad que hay que apoyar a todas esas pequeñas y medianas empresas que están invirtiendo en estos momentos. Pues eso de un lado. De otra parte, quería referirte a Básica, en concreto a lo que es la el traslado o la transferencia de la gestión de lo que hasta ahora ha sido el servicio de recogida de basuras por parte de Biorreciclaje. Recordemos que en realidad el contrato terminó hace unos años, que ya de hecho la empresa dijo que no quería continuar. Ha habido un proceso, largo proceso, en los últimos años para ver cuál iba a ser el futuro, quién iba a gestionar, si también de nuevo iba a seguir en manos privadas o si iba a optar por una empresa pública. Al final los grupos de la corporación os habéis puesto de acuerdo en que en general, digo, o al menos esa es la opinión mayoritaria, de que debe ser una empresa pública. Se ha optado por Básica, la empresa de Mancomunidad, y en eso se está. Se habló, lo habíamos comentado, del 1 de enero como la puesta en marcha, la puesta en funcionamiento de lo que es esa nueva gestión por parte de Básica, y al final se ha retrasado, parece que hasta el mes próximo. Sí, vamos, el problema en tema de Básica, y la verdad es que ahora mismo el tema de burocracia. Ya en las últimas reuniones pues hubo el consenso de todos los partidos y aclaramos y todos estuvimos de acuerdo, bueno, casi todos, el PA no dijo nada. Y los demás partidos se dijeron que pues apostaban por la empresa pública y que en este caso pues es 100% pública. Entonces decidimos lógicamente que el servicio que se está haciendo en Básica es bastante positivo, y por eso también pues, de esa manera pues creemos conveniente que el mejor servicio que se tiene que dar, sin duda pues creemos, siempre hemos creído el equipo de gobierno, que será una opción interesante de que tenemos que pasar a la Básica, porque también las condiciones que se establecen para Mancomunidad y Básica pues es interesante para Ubrique, porque no solamente estará Básica en Ubrique, sino también la importancia de que tiene mando el Ayuntamiento de Ubrique en aquellas decisiones que Básica decide. Pero independientemente, la inversión que tiene que hacer Básica son de 1.300.000 euros para Ubrique, de los cuales 700.000 euros van para el tema de renovación de camiones y 400.000 euros que van para las nuevas instalaciones que estarán detrás del líder, por lo cual era un proyecto que también este equipo de gobierno tenía claro, de que el sitio donde está ahora mismo no es el sitio adecuado, en el centro del pueblo, diríamos, y sacamos pues todo el equipamiento, irá todos los camiones y esa nueva inversión. Creo que es importante, estamos hablando de 1.300.000 euros, que sin duda esos 400.000 euros que van en construcción también van a salir a licitación por parte de la Mancomunidad para aquellas empresas que estén interesadas en esa construcción, con lo cual estamos hablando ya 400.000 euros más de inversión en el sector del ladrillo. Estaremos hablando de una parcela por debajo del antiguo Lidl. Sí, estamos hablando por debajo del antiguo Lidl, una cesión de 2.000 y pico de metros que hará el ayuntamiento, y las condiciones que Básica, pues, como digo, cambie todo el equipamiento de camiones y contenedores, como también esa inversión, y sin duda yo creo que lo importante no es solamente la renovación y que en ese edificio pues haya despacho y haya un sitio adecuado también para los trabajadores, como según dice la ley de prevención de riesgos laborales, y lógicamente estamos sacando del centro del pueblo en un sitio que está un poco inadecuado, ¿no? Una cuestión que además tiene su vertientes, además su, digo, su perspectiva, por ejemplo, la de los propios trabajadores, de ver ese cambio, cómo les afecta, cómo les afectaría a los trabajadores y cómo le va a afectar a los usuarios en cuanto a las tasas que pagan, en cuanto al servicio que van a recibir. No, y lo que se trata de decir, siempre se ha tenido claro en esta decisión que cuando tomamos esta decisión era el 100% de los trabajadores. Eso era un primordial para la decisión que tomáramos nosotros en este tema. Entonces sí que el 100% de la plantilla, los padres, pues toda la familia tienen garantizado el trabajo. Incluso con esta posibilidad de que Básica sea una zona comarcal en Ubrique, pues posiblemente ahí haya también una serie de puestos de trabajo que se creen de cara al tema de oficina. Pero esto iremos dando más detalles, pero sin duda eso era importante, el tema de que se hiciera una inversión de camiones y que sin duda también pues esa inversión nueva en un sitio adecuado, pero también que las tarifas en las tasas, porque llevamos sin duda esta legislatura sin subir impuestos en el tema de tasas, y la verdad es que entendemos que es una inversión importante y una mejora para mejorar sin duda el servicio de basura. Y en cuanto al servicio, imagino que es otra de las garantías que habéis solicitado. No digo que se mantenga, ¿no? Al menos la calidad, si puede ser, evidentemente, siempre se intenta mejorar, pero al menos mantenerse los servicios que se habían ofrecido hasta ahora por parte, por ejemplo, de biorreciclaje, ¿no? Sí, no, ahí lógicamente la mejora del servicio también, ¿no? Y también otra de las cuestiones que planteamos, pues dentro de ese equipamiento de nuevos camiones y demás, también va una máquina que no sé exactamente el nombre, pues tenemos por ejemplo la zona de la Avenida España y otras zonas también donde hay bastantes bares y restaurantes y son zonas que están manchadas en el suelo y entendemos que va a haber una máquina para que se dé un limpiado y esa Avenida España y otras zonas de Ubrique pues den una imagen de más limpieza en zonas que son donde hay mucha afluencia de turismo y de personas. Un tema, comentabas al principio, burocrático ya, porque se está pendiente de, bueno, pues que los propios plenos del ayuntamiento y de la mancomunidad certifiquen, aprueben lo que es esta nueva gestión por parte de Básica. ¿Cuándo se va a llevar a pleno en el caso de Ubrique? Y no sé si tenéis información también de él en el caso de la mancomunidad. Sí, ya la documentación está preparada, ya se la ha remitido a Básica. Y pues lo que vamos a hacer, la cesión de competencias, en este caso el ayuntamiento hace la cesión de competencias y a la propia mancomunidad y a Básica. Entonces, en el pleno del mes de enero vamos a llevar lo que sería la cesión de las competencias a Básica. Y en el caso de mancomunidad también tendrían que hacerlo lo mismo en este mes, ¿no? Sí, yo te digo que son cuestiones burocráticas. Nosotros, la cuestión política está clara. Las decisiones están claras y ahora pues tiene que aceptar la mancomunidad en un pleno la cesión de esas competencias. Inmediatamente la mancomunidad haya aceptado esa cesión de competencias, pues será un problema menos el tema de basura. No habremos solucionado sin duda el sitio donde está, que lo estaban solicitando los ubriqueños, la inversión en equipamiento y en camiones, y creo que es una decisión importante porque va sin duda en la mejora de inversión, de empleo y sin duda el mejor servicio que hay que ir dando con las mismas tasas. Y parece que dentro de ese tema burocrático además había un retraso en la información que tenía que pasarle de reciclaje a Básica. No sé si esa información ya sí, sea... no, eso un poco ha entorpecido, ¿no? Esto quizás está bien la pregunta, porque ha entorpecido un poco que Bioreciclaje diera esa información, porque el Bioreciclaje tenía que haber facilitado con anterioridad toda la información documental de trabajadores para los TC2 y todas esas cuestiones, y la verdad es que ahí hemos perdido un mes hasta que tanto hemos hablado con Bioreciclaje, que ya estaba avisada con antelación, y ahí sí un poco han entorpecido de haberlo hecho antes, pero es un tema que se ha hablado, se ha solucionado y sin duda pues es un tema también resuelto. Otra cuestión que queríais abordar en este espacio del, recordemos, del Partido Popular dentro de lo que es esta ronda de intervenciones en nuestro espacio de política. Quería referirte, por ejemplo, a los presupuestos, ¿no? Sí, los presupuestos, sin duda, pues vamos a llevarlo también a pleno en este mes. Ya se aclaró el tema, ya lo llevamos en diciembre, fue el, de alguna forma teníamos el proyecto planteado de llevarlo en diciembre. Planteamos pues todas aquellas cuestiones y aquellos planteamientos que hicieron los demás partidos y, bueno, surgió el tema de esa información de la factura, que quiero aclarar, eran facturas que no estaban en el cajón, sino que sin duda había, esas empresas habían entregado la facturación tarde y lógicamente pues no la habían entregado en tiempo y en fecha. Ese tema se llamó ya a una reunión de portavoces, estuvieron viendo toda la documentación y todas aquellas aclaraciones que vieron correspondientes, y bueno, tema solucionado y se ha visto, y vamos a llevarlo el presupuesto del 2015 a pleno. Se va a llevar, por tanto, los presupuestos en ese borrador, esa propuesta, en este pleno de enero. En este pleno de enero. Tenemos que convocar en estos días también el Consejo Económico Social y el Patronato de Deporte que faltaba, y por lo cual entendemos que, bueno, hay un capítulo de inversiones también importante que tenemos que de seguir haciendo mejoras en Ubrique, que es importante mirar, sin duda, no por las cuestiones políticas o partidistas, sino por la la población de Ubrique. ¿De qué cantidad, qué presupuesto estaríamos hablando en este ejercicio? Sí, vamos, más o menos viene a ser una cantidad. Hay mayor inversión en el capítulo de inversiones, y pero más o menos aproximadamente igual que el año pasado. Si quieres ya con más detalles, pues explico exhaustivamente cada uno de los capítulos y, porque no me traigo la información para dar un detalle más exhaustivo de este tema. Lo que sí que, por tanto, imagino, digo, cuando se lleva a pleno de nuevo en este mes de enero, es que existe cierto consenso, no sé si para el voto a favor o al menos para la abstención de alguna otra formación política, que es necesario, digo, por cuestión matemática, para que salga adelante los presupuestos. Bueno, hay una opción clara, ¿no? No entiendo la postura del partido andalucista, ¿no? Porque la verdad es que han pasado de estar apoyando los presupuestos y ahora todo lo que hace el Grupo Popular le parece mal, ¿no? En este aspecto quería entrar un poco en debate, ¿no? Entiendo que cada partido tendrá su postura lógica, pero hay cuestiones que quiero aclarar. Yo no vengo a la radio a insultar a nadie. A mí me han educado en otras condiciones. Y la radio debe de servir para deliberar, para hablar y para, lógicamente, aquellos partidos de la oposición hacer la posición que es lógica. Pero una cosa es hacer oposición y otra es insultar. Entonces, yo no voy a entrar al juego ni al debate de los insultos, porque a mí me han educado de otra manera, ¿no? Entiendo que venir aquí a insultar pues es tener muy muy poca clase. Muy poca clase. Y además, en esta vida yo creo que hay que ser humilde y decir los errores que se cometen. Uno es humano y uno comete errores y aciertos, lógicamente. Pero esa postura de insultar me parece no idóneo en una radio, pues en una radio tiene que haber la libertad de expresión, lógicamente, pero yo no me voy a poner a la altura de esa circunstancia de insultar, porque el tiempo da y quita razones, ¿no? Una persona que venga aquí a insultarme, yo no voy a entrar a ese debate, y más con la poca educación que se hace. Como digo, es una cuestión que se llama tener un poco de clase. Porque la política no todo es posible. Y además tenían mucho que callar, ¿no? Porque yo reconozco que había firmado un documento con el PA, que sin duda, yo a veces no entiendo cómo el PA me votó la alcaldía. Si ellos que ahora dicen que uno aquí es el peor del mundo, no tiene uso de razón de que me pusieran en la alcaldía. Es un poco incomprensible, como antes era el bueno y ahora soy el malo, porque no hubiesen decidido esa postura de haber apoyado al PP que fuera la alcaldía otro. Pero si tú has tomado una decisión, para lo bueno o para lo malo, pero bueno, entiendo que todo lo que hace el Partido Popular es negativo, bueno, y eso lo dirán los ciudadanos de Ubrique, que son los que quitan y ponen. Pero como digo, no voy a entrar en ese debate precisamente, o a una persona que se viene de Algar, a 6 meses vista de las elecciones, los 3 años y medio no ha venido a la radio, no se ha preocupado en la radio. Ahora sí se ha venido, como él bien ha dicho, a cobrar 1.100 euros, como lo preguntaron los ciudadanos en un cafelito, que se ha venido a cobrar 1.100 euros como secretario de grupo, y entiendo que tiene que hacer su debate para estar el segundo o el tercero en la lista. Pero como digo, yo no voy a entrar a esa índole de clase, porque él tiene mucho que callar. Tiene mucho que callar porque yo, mi currículum, mi vida son 25 años en la empresa privada. Yo no he hecho de todo, ¿no? De mandadero, de pintor, de petaquero, en la oficina. Y mi currículum son 25 años en la empresa privada, independientemente del tiempo que llevo en política. Pero parece ser que otros no tienen otro puesto nada más que estar en política. Y yo posiblemente, no sé si la siguiente legislatura, pues estaré en política, o buscaré la vida como siempre me la he buscado. Pero la clase y la educación no la voy a perder nunca de ponerme a la altura de otro. Y decir que sin duda, porque es una cosa que le duele al PEA. Yo cuando estaba en el PEA, porque me pueden hacer referencia, cuando estaba en el PEA, allí habíamos 11 personas, donde había asesores, conductor de alcalde, y este alcalde es el mandadero, el conductor, y hace de todo lo posible. Y yo no tengo asesores. Cuando había esas 11 personas, eso costaba 100.000 euros al pueblo de Ubrique. Hay que dejar claro que ahora somos 4 personas. De los 6 concejales, 2 tienen su trabajo y somos 4 personas las que estamos llevando a este ayuntamiento. Y por mucho que le duela mucho, hemos sido capaces, junto con los trabajadores, pues llevar a cabo, mejor o peor, el trabajo. Pero no hay esas 11 personas, ni hay asesores, ni hay conductor, ni hay esos 100.000 euros más que se pagaban. Esos son un ahorro que se ha ido haciendo cada año, y sin asesores, sin chofer, sin historia. Y este ayuntamiento ha seguido adelante. Y además tiene mucho que callar, ¿no? Yo creo que el PA, pueden decir que, bueno, sí, yo firmé un documento al PA para el tema de los presupuestos, pero también tengo que decir que me tiré los 2 primeros años, dado que había un consenso anterior con el PP y el PA, intenté en muchas ocasiones de que hubiera un pacto, cuestión que no se llevó a cabo por los motivos que fuesen. Pero cuando yo firmé ese documento, y eso es lógico y hay que decirlo y hay que ser humilde en las cosas, firmé ese documento y me puse a verlo con más tranquilidad. Y reconozco que di marcha atrás. Di marcha atrás porque en ese documento me di cuenta que ahí lo que pedía el PA era que se arreglaran las calles particulares donde vivían los concejales. Y me parece inoportuno que aquella decisión, porque una cosa es pagar un alquiler y otra es hacer una hipoteca. Y aquello hubiese sido una hipoteca y yo no iba a arreglar calles de nadie cuando tienes que tomar la determinación de hacerlo de cara a todo el pueblo de Ubrique. Por eso acepté al PSOE, porque había muchos de los muchos de personas del Partido Andalucista pues, bueno, que decían que con el PSOE ni agua. No sé si ahora dirán lo contrario, pero yo he entendido que independientemente en este apoyo que me ha dado los presupuestos del PSOE, pues entendía que lo que estaban llegando a ese acuerdo se estaba mirando por el pueblo de Ubrique, no por cuestiones particulares. Y si podemos hablar y entrar en debate, ¿no?, en estas fechas ya de elecciones. Y yo le puedo decir al candidato o a otros que vienen al cafelito que digan al pueblo de Ubrique por qué una circunvalación que se iba a hacer en Ubrique, que era de 21 millones de euros, no se hizo. ¿Me podrán decir que yo estaba en el PA? No, ya yo no estaba en el PA cuando se tomó esa decisión. Al pueblo de Ubrique podía haber tenido la posibilidad de haber cambiado aquel puente famoso, pero esa circunvalación se podía haber hecho. A primero de legislatura estuve con el delegado de Fomento solicitándole que teníamos unas carreteras de en malísimas condiciones, y en esa reunión pues estuvo presente pues representante del Partido Socialista de Izquierda Unida, no los hubo del PA. Y en aquella reunión la delegación de Fomento se nos dijo que el Ayuntamiento de Ubrico y el anterior alcalde pues dirimió de que no se hiciese la variante con una inversión que ya estaba presupuestada para Ubrico de 22 millones de euros. Entonces ahora pues, yo creo que tendrá suficiente debate para explicar a los ubriqueños por qué se dejó de perder esos 21 millones de euros para el pueblo de Ubrique. Y yo sí voy a seguir luchando por esas carreteras que están en malísimas condiciones, que son competencia de la Junta de Andalucía. Y precisamente ayer enviaba, después ya de muchísimas ocasiones de llamadas al delegado de Fomento, pidiendo ya que nos detallara en una reunión por parte de Izquierda Unida, pues que se nos explicara ese detalle de esa variante, pero que también se nos dé apoyo. Y necesitamos ese apoyo también de esa competencia que actualmente tiene la delegación de Fomento de Izquierda Unida en cuestión de las carreteras. Las carreteras de Ubrique están en malísimas condiciones. Eso es una competencia que la Junta de Andalucía no hay que dejar de decírselo y recordárselo, porque esa carretera, tanto al Mojón como otra, Ubrique necesita, una zona industrial como Ubrique necesita ya de una respuesta firme, y todo lo malo no lo va a hacer el Partido Popular en Ubrique, ¿no? Aquí es responsabilidad también de otro. Y sin duda, pues, como digo, yo no voy a entrar al debate, no voy a entrar a ese debate de insulto. Me parece de muy poca clase política. En absoluto le tomo la más mínima importancia, porque hay muchísimas cuestiones en Ubrique que son importantes como para estar perdiendo el tiempo en otras cuestiones que no sean la de ir mejorando este pueblo de Ubrique. Pues nos vamos a quedar en este punto. Se cumple ya el tiempo que cada formación política, ya saben, le corresponde a través de este espacio, en esta ronda de intervenciones. Hoy con el Partido Popular, y como han podido comprobar, en concreto con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Lo dicho, nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote que nos haya acompañado, por supuesto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños.